a Radio Marca. Un día más estamos aquí para llevarte toda la información deportiva, un día más de pretemporada en el conjunto ilicitano y con nuevas presentaciones. Hoy ha sido el turno de fútbol y de Pelayo. Hablaremos, escucharemos a estos dos protagonistas y también al presidente que hablaba de la actualidad deportiva y de cómo están las negociaciones para reforzar el equipo al principio cuatro quizás más para completar la plantilla de la temporada 2012-2013. Hablaremos también del calendario que ya salió a eso de las 3 de la tarde de segunda división y precisamente esa es la pregunta que te trasladamos a través de las redes sociales. ¿Cómo es el calendario de la 2012-2013? Y te recuerdo que empieza en casa y lucha frente a la Ponferradina, el equipo de Claudio, un temor del primer partido de temporada con un exentrador jugador de hecho es Claudio Barra, director de orquesta del equipo de Ponferrada. Dicho Ponferradina tendrá lugar el 19 de agosto. La segunda jornada, derbi por todo lo alto, en el Rico Pérez, entre este punto fútbol, que nos entiende que con Tito Javier el derbi. Y bueno, pues la temporada irá marcada por la primera vuelta, el equipo más fuerte visitará el Martín Calero, y la segunda vuelta el Chico tendrá que visitar los campos primarios. El próximo viernes tendrá lugar la rueda de prensa de presentación de la campaña Abono, y puedo indicar que los equipos más fuertes serán los partidos de pago. Día del club, los y todos indicar que podrían ser los partidos frente al Hércules, frente al Villarreal, frente al Sporting, que podrían ser los tres partidos que tienen que pagar los viernes esos tres equipos. Además, en cuanto al final de temporada, el Inche tendrá un partido en principio seguido en San Martín de Valero frente al Guadalajara. Esperemos que le vaya bien al Inche porque el anterior, el último es el Sabadell y el tercero el Real Madrid Castilla. Lo han dicho que es tres partidos más que para comenzar la temporada. Esperemos que sí, que la sirva para estar cerca de los puestos de gente de vamos a querer saludar a nuestro compañero Javi Pérez. Javi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos oyentes de aquí de Radio Marca 3. Recuerda la pregunta, ¿qué te parece el calendario para la próxima temporada con la visita de los rivales más fuertes en la primera vuelta? Bueno, pues sabes que puedes mandar tus mensajes a través de Twitter, a través de Facebook y también en nuestro portal multimedia info3.com. Lo que vamos a hacer es escuchar al presidente del Elche que hablaba sobre los fichajes, sobre la actualidad y luego escucharemos también la rueda de prensa de presentación tanto de Javier como de Pelayo. Según Fidel, se conocía que no hay nada avanzado más que lo de Fidel, que está cerca, pero que aún no han conseguido cerrarlo, no han conseguido la firma de Fidel. Escuchamos que se dice en el tema de la firma. No, no puedo preguntar esto de la firma de la firma de la firma de la firma de la firma de la firma de la firma de la Thank you. contra un equipo amigo, creo que la personalidad es un equipo, tenemos una relación magnífica de disfrutar lo que tengamos con la vida, y entrar a esta cambio, entrar a esta casa, jugar los tíos de fútbol, seguimos jugando durante 8 o 9 años, y primer entrenador, sabes lo que es un partido bastante interesante para la ciudad, y después tenemos un partido de rival directo, la siguiente semana, si no tenemos tiempo de relajarnos, en un calendario que ahora tenemos que empezar, seguimos en la radio del deporte, en Radio Marca, y vamos a escuchar en primer lugar los comentarios que nos están llegando a través de las redes sociales de los oyentes. Hoy hemos preguntado qué te parece el calendario. La gente, los amigos, decía que es excelente, que le encantaba el calendario que la temporada de Elche será la próxima temporada. ¿Qué dicen los oyentes, Javi? Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con nuestro seguidor Javier Ayuso, que dice que en la segunda división todos los rivales son complicados y que hasta el último puede vencer al primero. También nos preguntas si lo del fijo es cierto. ¿Por qué no le pedirá al estadio? Le pedirán al estadio los jugadores, a FIFO, lo que quiere hacer es poner como los presidentes, como otros tantos, que me parece que los jugadores están esperando hasta última hora para intentar hacer jugar en primera división. Por ahora solo están teniendo intereses, pero no afectan. Y Miguel Ángel Bello dice que esa no es la pregunta, que eso da igual. La pregunta es, ¿qué te parece la de Javier de la campaña de ahorro? Todos los equipos ya cuentan con ello y con sus descuentos para sacárselo antes de una fecha. Nosotros ni siquiera salido. El paso que vamos no nos lo sacaremos el mismo día de la movida. Bueno, recordad que la campaña se presenta el viernes y creo que ya a partir del lunes que viene se podrán sacar los carnes. Creo que esta demora se debe al problema que sufrió el año pasado, que empezaron desde el principio, para que la gente no hubiera problema luego con los partidos de pago. Una vez salga el calendario, fijar los partidos de pago y así que nadie se pueda quejar luego durante la temporada. Cada uno sabe que va a pagar en el partido, que todo va a ser Hércules, que todo es un equipo, y que real, porque el los que salió el día del club, lo que hasta ahora los jugadores han pagado el 50% para que se a esta función. Por eso, han esperado que saliera el calendario para sacar la campaña de noche, que se va a quedar, y bueno, seguimos con más comentarios. Un usuario nos dice que el calendario da igual si el equipo no está a buen nivel, da igual contra quién nos enfrentemos. Y por ahora los fichajes que se han hecho no le corresponden. Bueno, pues ahí están los comentarios de los oyentes a través de Twitter y de Facebook. Vamos a escuchar las voces de los protagonistas, en este caso presentador Power y Pelayo. Vamos a empezar por Power, que reconocía pues, su trayectoria, que hacía tiempo ya que ha firmado por el conjunto visitano. Y es que, bueno, pues después de profitar a Leche, estuvo en el Huracán del Valencia y disfrutó la promoción de ascenso a segunda división. Escuchamos a Pobre. Yeah. está ese entrando la pelota y la verdad es que Fran Escribá, durante todo eso, y también con lo que se hace un trabajo técnico con balón, con la pelota que son protagonistas. Esto nos lleva ahora a un comunicado de este club de fútbol en el que nos dice que el entrenamiento se dividirá en dos, de la mañana, en dos grupos, uno jugador de Salazar en el estadio y otro lo harán en el anexo. Así que no deja de ser algo generada porque Fran Escribá va a empezar a trabajar la estrategia que van a jugar a balón parado entre ellos y entre los días. De hecho, precisamente, se han entrado de la Conferencia, Ramón Villagol, que ha estado toda la semana jugando a la Conferencia de Leche, y tanto que se ha hecho ya en la primera jornada, y ahora teniendo en cuenta que va a ser la primera jornada, que tiene que estar en el cuarto de Fran Escribá, que va a ser un entrenamiento fuerte para la Conferencia de Leche, para comprobar. Vamos con más comentarios a través de las redes sociales, que se están llevando en Twitter y en Facebook, Javi. Pero en Ángel Bello te dice que es el pueblo que tú dices, que no tienes un juego, gente que recordar que la temporada pasada se cambiaron dos partidos, y además esa medida no vale para nada. Hay manda la tabla clasificatoria. Y luego, Lorto, quiero responder al oyente, yo creo que tiene mucho sentido, porque el año pasado, precozmente, tuvieron que cambiar los encuentros porque sacaron antes los partidos de pago que se sortearon al calendario. Y entonces, sucedió que dos partidos de los que iban a pagar eran seguidos, por lo que eso no sentaba bien a ningún bolsillo de los partidos que tuvieran que pagar en dos partidos consecutivos en casa. Este año, para evitar que pase cosas así, que se pueda dar el primer partido de Liga o que salgan dos seguidos, lo que han hecho es esperar el calendario para luego repartir esos encuentros y no tener problemas con los que quieran. Y luego, listo es, como estamos diciendo antes, dice que hay que jugar por tanto los partidos contra el segundo y el otro de la Liga. Bueno, yo también soy de los que piensa que al final juegan todos contra todos, pero quizás la Liga va por momentos. Si al final de temporada te enfrentas equipos de media tabla que no están jugando mucho, o que por lo menos no son grandes equipos que están luchando por el ascenso, pero no son grandes equipos, quizás puedas tener un poquito de ventaja por el momento. Al final, el que sube y el que juega al tuyo es el que mejor ha estado durante todo el año y todos se han enfrentado a todos. En casa, vamos a hacer una pausa, escuchamos también a Pelayo, un jugador de futuro que promete que viene de los miedos y que tiene muchas ganas de demostrar que puede ser un buen futbolista en segunda división. Eso y también repasar cómo está el mercado en segunda división con las noticias de segunda división. Para todo el más con la solución exacta. Porque ahora te ofrecemos con que tú operas una extensión del servicio de movilidad continuada que incluye asistencia en carretera, transporte de mercancías, vehículo de sustitución y otras muchas prestaciones. Realiza el servicio de mantenimiento en la red oficial que reutiliza el vehículo comercial gracias a nuestro servicio de movilidad. Vuelve a ser amable, porque tu Volkswagen se merece los mejores tratados y tú los mejores precios. Grupo Serrano Automoción. Por eso le preguntamos, 3 años, un equipo de segunda división, y que no se ha tenido. Alex había sido una petición del míster, además de la dirección deportiva. Luego se siente que decía que no hay cosas personales y que no son peligrosos, los jugadores de leche. Pero yo también lo he preguntado. Vamos a hacer una mínima pausa. pausa y vamos también con noticias de segunda división para conocer cómo está el mercado de los otros equipos rivales. ¿Descargaste la versión 1.0? Haz un backup RSTA, pringao. Suerte que con las nuevas tallas, por menos de Vodafone, puedes sortearlo preguntándole. ¿Tú también pagas 16 euros al mes? ¿16 euros? Ven a CRZone y sin cambiar de terminal, con las tallas por menos, a las navegas por 16 euros al mes. Seas cliente de Vodafone o no, RSTA, pringao. Infórmate en CRZone, con este modelo conectado Vodafone, en centro con la tienda Yuki, camino de los barrios 1 de Elche, y te voy a Santa Poda, calle Elche, número 12. Si tienes que realizar tu mal semana, Juana Guillén beneficia con un 5% el mecánico que no te impone en el taller. Tú pagas el seguro, no te pides al taller. Por Juana Guillén no solo te llevas el 5%, es la garantía que te dan tus 50 años de experiencia en mecánica. Con exclusividad, 30 euros de neumáticos, aire acondicionado, chapa o pintura. Juana Guillén y Torre, en Avenida Libertad 60 Elche, el 5% del peritaje es tuyo. Tú decides. Visítanos y empiezas Vod.com. Si eres cliente de Tijera Vodafone, ven y consigue un 15% de descuento en tu factura. Así, directamente, por la ayuda de todos los clientes. Además, ser cliente de Vodafone tiene premio. Solo por renovar durante este mes, disfrutarás de un anuncio de hotel gratis con hoteles de Yao Trip. Tijera Vodafone, pasión por nuestros clientes. En construcción del NAR 142, Avenida de la Venta 46, Avenida de Infante 43, en Elche. Este verano con toda seguridad sufrirás alguna caravana. Con toda seguridad te quemarás la espalda y con toda seguridad bailarás una canción de la que habías renegado. Porque hay imprevistos que sí puedes evitar. Ven a tu servicio oficial Volkswagen, solicita un chequeo gratuito de tu Volkswagen y empieza las vacaciones con toda seguridad. Ven a Serrabán, porque tu Volkswagen se merece los mejores cuidados y tú los mejores precios. Grupo Serrano Automoción. Otro más minuto de noche en punta de hoy. Vamos a repasar cómo está la actualidad en segunda división con nuestro compañero Javi Pérez. ¿Cómo está el mercado, Javi? La temporada marca la primera jornada de la Liga Adelante, que dejará duelos muy interesantes, entre ellos el Villarreal, que recibe al filial blanco, el Real Madrid-Castilla. Otros duelos interesantes de ver en la primera jornada es el Racing Las Palmas y el Numancia Sporting. En cuanto al equipo blanquiverde, el primer partido del Elche será contra la Ponferradina en el Martínez Valero. Y en la siguiente jornada, ojo que ya tenemos derbi, en el Correspond en el Rico Pérez. En cuanto a los principales rivales de esta temporada, es decir, los recién ascendidos, los recibiremos todos en la primera vuelta del campeonato. Al Sporting de Gijón en la jornada número 5, al Racing en la jornada número 11 y al Villarreal en la 16. En cuanto al mercado de fichajes, el Córdoba ha presentado esta mañana a su nuevo fichaje para las próximas campañas. Para las próximas tres campañas. Es el centrocampista argentino, Damián Ezequiel Bertón, que llega libre tras acabar su contrato con el Real Betis, ¿no? En el que jugó las últimas temporadas en su filial en segunda división B. Como centro organizador natural de Buenos Aires, tiene 22 años y se formó en las fases inferiores de Boca Juniors. Hércules ha hecho oficial la contratación para las dos próximas temporadas del centrocampista Alberto Escasís, que domine por la entidad argentina durante la temporada pasada en calidad de cedido por el Getafe. También hay que destacar que hay varios equipos de segunda que se han puesto en marcha para preparar la nueva temporada, como es el caso de Guadalajara, el Villarreal, donde Royce ya anunciará que venderá el 2,4% de sus acciones de Mercadona para avalar las deudas del equipo. Y otro que volvió al trabajo fue el Hércules, donde Abel Aguilar no probó la primera convocatoria porque durante sus vacaciones en Miami le fueron sustraídos el visado y el pasaporte. Y también tenemos noticias de última hora, donde dos descartes del Villarreal y dos descartes de jugarán la próxima temporada en primera división. O acaso jugará en el español Mike Vilde en el Rayo Vallecano. Más otras jugadores que no cuentan con ellos en el lateral y fíjate, lo cogen para primera división o acaso al español. Mike Vilde, como hablábamos ayer, se irá al Rayo Vallecano. Ahora pasamos a la temporada de Elche en el fútbol. Destacar que jugaba primero contra la Ponferradina en el Martínez Valero, luego en el equipo de frente al Hércules. Son dos partidos con morbo, pero fíjense que la Ponferradina también tiene dos partidos con morbo. El primero, frente a Alonso, y luego son 30 al Alicortón. Moro, Claudio, contra Bordalás. O sea, que tampoco ha tenido jornada con morbo, con todo lo que tiene que ver con los extranjeros. Bordalás, Claudio, y también, como no, el derbi frente al Hércules. Bueno, pues así está la actualidad también en segunda división. Nosotros vamos a poner el punto al final del 8 en punto de hoy. Mañana más información, nuevos entrenamientos, dos jornadas por día de entrenamiento que se tiene hasta el viernes. Y la próxima semana se marchará Oliva para realizar una concentración. Ahí ya veremos con qué jugadores cuenta con Oliva de la plantilla, sobre todo de la cantera, para conocer con quién cuenta para la próxima temporada en el primer equipo. Porque se ha pedido presidente, cuatro fichas más y se contará con la cantera. Veremos en entonces, sí, vamos haciendo nombres de futbolistas en el principio, final, por el día de su oficial, pronto. Y los próximos días están teniendo algunos pequeños problemas que otros indicadores que firmarán. Y antes, más complicado, claro, sigue en la firma, esperando las ventas de primera y el noche la reparada. Bueno, eso es todo final, hasta ahora, hasta nuestro compañero, Karim, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana más y mejor, así que muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana, buenas tardes.